Cuando Jesús llegó al jardín de Getsemaní, invitó a Pedro, Andrés y Juan para que lo acompañaran. Jesús se retiró a orar a solas, pero cuando regresó con sus amigos, los encontró durmiendo y les amonestó que debían velar y orar para no caer en tentación, porque la carne es débil. Lamentablemente, Pedro no se dedicó a orar, sino que volvió a dormir. Y más adelante, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro huyó y luego negó a Jesús 3 veces. Ciertamente le hizo falta a Pedro haber orado. Y es que la oración es un deber cristiano que descuidamos demasiado. Debemos tomar en cuenta que la Biblia nos dice que debemos orar sin cesar y debemos siempre orar unos por otros. Este es el tema de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos un tema interesante que es el poder de la oración, interceder por otros. Y este asunto de oración, aquí nosotros, tú estando allá en Ohio y yo aquí en Pasadena, le es mucho más fácil al ser humano hoy en día entender el concepto de comunicación a distancia, ¿verdad? Correcto. Sí, bueno. Afortunadamente ya tenemos mucha práctica haciendo esto. Sí, y el Zoom que usa Dios como que es más efectivo porque acá a veces se nos olvida apretar el botón de record y pasan otras cosas. Digo, errores que cometo yo porque tú siempre lo haces todo perfectamente bien. Oramos entonces para comenzar. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Ayúdanos y guíanos al desdoblar los textos bíblicos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a comenzar el tema de hoy, Johnny, con las palabras de Pablo a Timoteo. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo la mostrará el bienaventurado y solo poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Johnny, la primera cosa que tenemos que notar de este versículo cuando estamos en el tema de la oración es que cuando nosotros dirigimos nuestras oraciones, las hacemos al que es solo poderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos hablando con una persona a la cual le estamos dando instrucciones, estamos hablando con la majestad del cielo. Y es interesantísimo porque las instituciones a las cuales nosotros estamos acostumbrados no funcionan así. No se puede llegar a la persona que está en poder, ya sea el Chief Executive Officer o el presidente. Siempre hay montones de intermediarios impidiendo y haciendo un ser, ¿cómo se dice? Pasando por un colador Una para barrera, sí, filtrar. filtrar, para que no lleguen las personas, pero aquí, directo, Sí. en oración, Entonces, gloria sea su nombre. la Biblia nos da a entender en diferentes pasajes, y vamos a leer uno más, que habla acerca de la soberanía de Dios. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Yo me siento muy agradecido, Rafael, del privilegio de la oración. Esta idea que Dios está listo a darnos su consejo, a compartir con nosotros, como ya mencionamos, en el aspecto humano sería semejante a que el vendedor o el que se encarga de limpiar o cualquiera que hace cualquier trabajo en la corporación tenga acceso directo al CEO para decidir cómo, si va a barrer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Sí, sí va. Y esto hace pensar que algunas personas se imaginan que no está Dios interesado, pero lo que nos dice la Escritura y la Revelación es que Dios está interesado si queremos barrer de la derecha a la izquierda o de la izquierda a la derecha. Ok, vamos a ir entonces al pasaje en Isaías que nos habla acerca de cómo Dios hace su voluntad. Yo anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. Yo llamo desde el oriente al ave de rapiña y de tierra lejana al hombre que llevará a cabo mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda. Lo he planeado y también lo haré. Nuestra confianza como cristianos está depositada en que Dios tiene un plan para el universo y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él sabe lo que va a hacer. Él tiene el control de todos. Él usa a los seres humanos para realizar sus designios. Entonces, Johnny, la pregunta obligada es, ¿para qué oramos? Si ya Dios tiene todo listo y todo planificado y Él hace lo que Él quiere y utiliza a los hombres para hacer lo que Él quiere, ¿qué hacemos nosotros orando? Pues esta pregunta está relacionada a la realidad de la calidad de la relación. Y viene en ambas direcciones. El deseo que Dios desea de tener una relación de calidad con nosotros y el deseo nuestro de tener una relación de calidad con Dios. Y esto se hace, como cualquier relación, compartiendo. Bueno, entonces vamos a contestar esa pregunta. Si Dios es tan soberano y siendo que Dios es soberano y que tiene un plan y utiliza a los seres humanos, a los seres celestiales para cumplir sus designios, entonces, ¿por qué debemos orar? Vamos a ir, la primera respuesta la vamos a encontrar en Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando Jesús estaba en el momento de mayor angustia, cuando Jesús estaba en el momento de mayor dolor para su vida, que le venía el episodio más difícil que iba a tener, Jesús fue a orar. No solamente eso, Johnny, dice que llamó a sus tres más íntimos, para que lo acompañaran, para que estuvieran con él. Esa es una razón que Jesús nos da para orar. El apoyo de la relación, ser buenos amigos. Esto es lo que está viéndose aquí. Al decir que llamó a los más íntimos, indicaba que su relación con ellos tenía diferentes niveles. Unos tenían más deseo de relacionarse y otros menos deseo. Jesús tenía más deseo de relacionarse con uno y menos deseo con otro. Y era mutuo entre esos cuatro. Jesús y esos cuatro, tenían una relación más estrecha. Y Jesús deseaba ese apoyo al momento de su ansiedad y de su necesidad. Entonces, lo admirable para nosotros tomar de este pasaje, entre todas las cosas que hay aquí interesantes, es que en el momento de su mayor necesidad, Jesús recurrió a la oración. Cuando el mundo nos enseña a nosotros a recurrir a las drogas, al licor o alguna otra cosa, Jesús nos enseñó que es la oración la que nos da fortaleza a nosotros. Y vamos a ver qué más dice este pasaje. Y volvió a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar ni una sola hora conmigo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el mandato de Jesús es velar y orar. Algo que no practicamos con la disciplina que debiéramos. Todos tenemos lugar para mejorar aquí. Entonces, ¿por qué? Número uno, para no entrar en tentación. Yo entiendo esto, es decir, que lo que Jesús está diciendo, en la oración ustedes van a encontrar fortaleza. Y hay muchas explicaciones para eso, Johnny. Una de ellas es que tenemos más conscientemente a Dios en nuestra vida. Cuando estamos orando, nos estamos comunicando con Dios, tenemos la presencia de Dios delante de nosotros. Nos elevamos por la gracia de Dios al trono de la gracia. Estamos en comunión con Dios. Y otra cosa, Johnny, que cuando nosotros oramos, podemos descansar sabiendo que hemos puesto las cosas en las manos de Dios. Nosotros no tenemos control, nosotros no tenemos el poder, nosotros no tenemos la forma de rescatar del hoyo nuestra vida, pero está en las manos de Dios y ahí está nuestra esperanza. Amén. Qué palabras bonitas, Rafael. Ahí es que está mi esperanza también. Y por supuesto, ese ejemplo que Jesús nos dio, de si lo vemos a Él acudiendo a la oración, así tenemos que hacer cuando tenemos los mismos problemas y estamos en las mismas circunstancias en las que estaba Jesús. Ahora vamos a ir al pasaje en Deuteronomio para ver cómo se da aquí una razón muy peculiar para hacer oración. Ciertamente el Señor, tu Dios, te introduce en una buena tierra, tierra de arroyos de agua, de manantiales y de fuentes del abismo que brotan en los valles y en los montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras y de granados, tierra de olivos ricos en aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, pues nada te faltará en ella. Tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyas montañas extraerás cobre. Comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¡Qué bendición de una promesa tan fiel! Cuando nosotros estamos en relación con Dios, estamos en la bendición de que no nos van a faltar las cosas terrenales. Y aquí da una serie de detalles. Si hubiera sido escrito en el día de hoy, hubiera dicho que tendremos un salario fijo para cada uno de nosotros, que vamos a tener acceso a supermercados con tremenda variedad de alimentos, que va a haber una tarjeta de Costco con crédito para cada uno. Y esto es porque estamos en relación con Dios. Y la oración es una de esas manifestaciones de esta relación. Eso es lo que yo entiendo y leo en este pasaje. Y a mí me llama la atención, Johnny, eso de bendecirás al Señor tu Dios. Porque a veces nosotros pensamos, o podemos caer en el error de pensar, que la bendición es solamente una cosa que Dios nos da a nosotros. Cuando la Biblia nos enseña a que debemos bendecir a Dios, y tenemos muchas razones por las cuales bendecir a Dios. Moisés les señaló ahí a Israel las razones por las cuales ellos deben de bendecir a Dios. Y en el siguiente pasaje, que es la continuación de este, vemos otra razón por la cual no debemos olvidarnos, descuidar el bendecir a Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas y te sacies, cuando edifiques buenas casas y las habites, cuando se multipliquen tus vacas y tus ovejas, cuando se multipliquen la plata y el oro, y cuando se multiplique todo lo que tienes, entonces se llegue a enaltecer tu corazón y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Entonces la razón está muy clara por la cual debemos orar y en nuestras oraciones bendecir a Dios, para que no nos olvidemos y de que las bendiciones vienen de Él y no nos vayamos a enorgullecer y sin darnos cuenta pensar que nosotros, por nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades, hemos logrado tantas bendiciones y tantas cosas buenas en nuestras vidas. Siempre alimentando esta relación de uno a uno con Dios. Y esto es la maravilla de la oración, la oportunidad de una relación personal con el que te provee todo. Y Johnny, todo esto está relacionado en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y aún en los 10 mandamientos, porque el primer mandamiento es, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es nuestro Dios, no nosotros mismos. Nosotros no somos los que nos hemos creado un buen futuro y una buena vida. Viene de Dios. El Amén. Salmo 103 nos lo dice en una forma muy hermosa. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, el que sacia con bien tus anhelos de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y de nuevo enfatiza el texto la necesidad de nosotros bendecir a Dios. Y esta necesidad es basada en una mutualidad. Y esto es lo extraordinario. No solamente tenemos acceso al presidente, siendo nosotros los barrenderos o cualquier responsabilidad que tengamos, sino que el presidente, el CEO, el jefe, el Dios eterno está interesado en mí y en lo que yo contribuyo en la relación. Y esa es la necesidad de bendecir a Dios, una relación de mutualidad, que es una cosa extraordinaria porque ha quedado bien claro cómo Dios es el que tiene todos los poderes y el que provee todo y el que sabe todo. Y Johnny, entonces ya hemos visto en los versículos que hemos cubierto que la oración es algo que nos ayuda a nosotros a alabar a Dios, a reconocerlo a Él en nuestras vidas como el dador de todos los bienes, el que nos da todo a nosotros. Esa lista del Salmo 103 es ciertamente muy hermosa. Y nos ayuda a nosotros también a mantenernos en comunión con Él. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la oración? ¿Qué poder tiene fuera de estas dos cosas? Vamos a ver cómo lo pone Santiago. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¡Que ore! ¿Está alguno alegre? ¡Que cante salmos! ¿Está enfermo alguno de ustedes? ¡Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor! Y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Aquí es fascinante, Rafael, lo que nos muestra Santiago. Y recordemos que este Santiago era hermano de Jesús. Sí. Él creció con Jesús, era mayor que Jesús, así que él vio a Jesús en todo su desarrollo. Tenía una relación, tenía opiniones íntimas acerca de quién era Jesús. Y él nos da la información de que la oración es una mutualidad, no solamente entre el individuo y Dios, uno a uno, sino que también entre el individuo y los miembros de la comunidad, particularmente que están en necesidad, y los miembros de la comunidad que están en necesidad, un tercero puede interceder por mí y mis pecados ser perdonados y yo ser sano. Y me anima a que yo me confiese a ti y tú te confieses a mí, para que entonces un tercero ore por nosotros y nuestros pecados sean perdonados y seamos sanados. Esa es la geometría, la arquitectura, la fórmula que está presentando Santiago, quien conocía a Jesús de manera personal. Y todo esto, Johnny, es por el diseño de Dios. Cuando Jesús vino aquí, vino a fundar una iglesia. Dio dones en la iglesia. Algunos de esos dones son dones que vienen a través de la oración. La iglesia necesita orar unos por otros. Yo necesito ser humilde y pedirte a ti, pedir a la iglesia que oren por mí. Yo necesito también ser lo suficientemente dedicado y amoroso como para orar por otras personas. Santiago dice que la oración del justo es muy eficaz o tiene mucho poder, dicen otras versiones. No tanto porque uno sea justo, porque el Señor Jesús dijo que no hay ninguno que es justo y por eso es que oramos en el nombre del Señor. Pero Santiago sabía que la oración tiene gran poder y por eso nos dio el siguiente ejemplo en los versículos siguientes. Vamos a leerlos. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí nos está diciendo Santiago el poder de la oración. Así como hizo Elías, que oró y el cielo obedeció gracias al poder de Dios, tanto como para dar sequía como para dar fruto, entonces nuestras oraciones unos por otros también pueden ser efectivas en nuestras vidas. ¿Qué otros ejemplos hay en la Escritura, Johnny? Pues, Rafael, me encanta el Antiguo Testamento, que presenta tantos ejemplos e historias. Y aquí leyendo en Éxodo, el capítulo 32, acerca de la experiencia dramática y trágica que experimentó el señor Moisés y el hermanito de Moisés, Aarón, tiene un papel muy de villano. Y dice la escritura, Éxodo 32, 7 al 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende sobre tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto para con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para amar los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mira qué fascinante. La oración aquí tiene la capacidad de alterar, de cambiar el curso de la historia y el plan de Dios. Dios le dice, son tres actos por lo menos. El acto número uno, la inmoralidad del pueblo en idolatría, porque la idolatría estaba generalmente relacionada con actos sexuales ilegales, fuera del matrimonio. Esa inmoralidad es el acto uno. El acto dos es el enojo y la ira terrible de Dios que quiere destruirlo y hacerle un pueblo nuevo a Moisés. Y el acto tres es la oración de Moisés, que cambia el propósito de Dios. Y tenemos otras oportunidades en la Escritura donde se ve esto mismo, que Dios cambia de opinión. Ocurre en los diálogos de Jesús con la mujer sirofenicia y con otros. Además, en el caso de Moisés también ocurre más de una vez. Entonces, Rafael, ¿podemos nosotros cambiar lo que el CEO, el presidente, el Dios del universo desea hacer? Tenemos dos opciones, ¿verdad? O creemos la historia de la Biblia como está escrita, o decimos, no, esa es la manera como la presentaron ellos, porque así era que ellos pensaban, pero eso no es lo que es Dios. Yo no acepto esa idea. Yo acepto lo que dice la Biblia como la Biblia lo dice. El teólogo, y perdona que estoy hablando tanto, Rafael, es que me echaste un vellón y la vellonera está dándole candela. Resulta que la idea teológica más innovativa del siglo XX se produjo en el cerebro de un adventista del séptimo día, el teólogo Richard Rice, que está localizado ahora mismo en la Universidad de Loma Linda. Estuvo en la Sierra la mayor parte de su carrera, los últimos años en la Universidad de Loma Linda. Richard Rice escribió The Openness of God, que no tenemos tiempo de desempacar todo lo que implica, pero lo que hace esta teología y esta idea acerca de la persona de Dios es explicar textos como estos, que nos muestran que Dios es real y que Dios tiene afectación, que Dios es afectado y afecta. Ahí esa relación es una relación real. ¿Cómo lo ves? Bien, Johnny, debido a que se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que avanzar. Nosotros tenemos pasajes en la Escritura donde, por ejemplo, el Señor dijo, pedid y se os dará. Entonces, no podemos pensar que la oración es algo así como que Dios es una máquina que le pasamos la tarjeta y recibimos lo que queremos, sino que hay condiciones y hay contextos. Y vamos a leer un pasaje aquí en San Juan capítulo 14 que nos da condiciones. Y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Dios no es una máquina que dispensa favores porque se lo pedimos en el nombre de Jesús. Hay varias condiciones. La que dice aquí Jesús es que lo que nosotros pedimos debe glorificar al Padre. Debe ser algo para la gloria de Dios en primer lugar. Nosotros podemos pedir, interceder por la salvación, la salud y el bienestar de otras personas. Dios quiere que hagamos eso. Dios nos pide que hagamos eso porque estamos en la relación de la iglesia. Necesitamos animarnos unos a otros. Pero siempre tenemos que tener presentes que viviendo en un mundo de pecado, hay condiciones. Vamos a sufrir los efectos de las consecuencias del pecado de otras personas y de los nuestros también. Cuando pedimos, debemos pedir para glorificar a Dios y debemos, como Jesús lo hizo, pedir que se cumpla la voluntad del Señor. Y queridos hermanos, con este pensamiento en mente, llegamos al final de nuestro estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios.